Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Trying to make sense of an hour. Buenos días. Buenas, buenas. Buenos días. Pregunto, buenos días. Es pregunta. Yo tenía ganas de quedarme escuchando tu cancioncita. Ah, sí, yo también. Viste que es relajante. Yo también. Bueno, hoy vamos a continuar medio fingiendo demencia un poco. Vamos a continuar con lo que veníamos charlando la semana pasada. ¿Sí? Por ahí. Lo propongo como un impasse para dejarlos pensar todo lo que está ocurriendo, que es bastante grave, creo yo. Entonces, la semana, y lo vamos a hacer igual que la semana pasada. O sea, yo voy a ir hablando cosas, me puedo poner técnico, me paran, me preguntan, me interrogan, me dicen alto y arrancamos de cero. Perfecto. La semana pasada empezamos a meternos un poco con el tema de la seguridad. Alto. La seguridad de nuestros más que nada la seguridad de nuestras cuentas. Hablamos de los gestores de contraseñas. Hablamos un poco también de temas de privacidad, de intimidad. Medio que cuando cerramos hablamos un poco de esta diferencia entre lo íntimo, lo público y lo privado. Uh-huh. Y hoy vamos a seguir en esa línea, ¿sí? La idea es. Yo, algo que me han consultado mucho y alguna vez lo hemos hablado acá, es este tema de las VPNs, de para qué sirven, por qué usarlas y demás. Pero vamos a ir un pasito más para atrás. Como saben, un poco la idea de la columna es tratar de entender cómo funcionan las cosas primero. Así que vamos a hablar un poco de cómo funciona Internet. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué ocurre cuando vos en tu navegador escribís, por ejemplo, radiosanjavier.com, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que las computadoras saben a dónde conectarse para traerte la información? Okay. ¿Sí? ¿Cómo es que sabe que poniendo esa dirección, esa URL, radiosanjavier.com, google.com o lo que sea, tiene que conectarse con alguna otra computadora X, donde está esa información y traértela a tu computadora? ¿Sí? O sea, básicamente una página web es eso. Es una conexión. O sea, es un navegador. Lo que hace es abrir una conexión contra un lugar donde están guardados los datos de la página y te los trae y te los muestra. ¿Sí? Pero para establecer esa conexión tiene que saber a dónde ir. Claro. Porque hay miles de computadoras en Internet. Digo, computadoras son servers. Cada vez que diga server, ustedes piensen una computadora. Es una computadora. Mega computadora. Sí, o no. Digamos, para una página web no se necesita una mega computadora. Ahí está. Pero si tenés miles y miles de páginas web en un lugar, sí vas a necesitar. Pero no es de mi compu a tu compu, es de. Puede ser también. Mi compu a tu compu. O sea, cuando vos te conectás cuando vos conectás la computadora a internet, abrís una conexión dentro de internet. Y vos podés hacer de que de tu compu vaya a mi compu, ¿sí? De varias maneras. Pero el tema es cómo se orienta mi computadora para ir a tu computadora. Claro. O cómo se orienta mi computadora para ir al lugar donde está la página web que quiero visitar, traerme los datos y mostrármela. ¿Cómo sabe dónde buscar? ¿Cómo sabe dónde buscar? ¿Qué hay? ¿Una guía T? Para los viejos. Un enanito correteando. Claro, ¿cómo sabe a dónde ir? ¿Mi computadora tiene todas las direcciones de todas las computadoras del mundo? No. Así no funcionan las cosas. Lo que ocurre, hay un sistema que se llama DNS, las siglas son Domain Name System, el sistema de nombres de dominio. Ajá. Que lo que hace es, cada computadora que se conecta a internet tiene una dirección numérica, ¿sí? Se le asigna una dirección numérica. El DNI de la computadora. Algo así, sí. O el DNI de la computadora o el DNI de la... Por ejemplo, imaginemos esta situación. Yo tengo mi computadora que se conecta al Wi-Fi, claro. ¿Sí? o al router que me da mi proveedor de internet, ¿sí? Dentro del Wi-Fi hay una las computadoras tienen una dirección, vamos a llamarle local. Ajá. ¿Sí? Una dirección privada, entre comillas, para las computadoras que están dentro del Wi-Fi. Por ejemplo, yo ahora mi computadora se conectó al Wi-Fi de la radio y tiene una dirección muy similar a tu computadora que está dentro del Wi-Fi de la radio. Porque estamos todos compartiendo ese Wi-Fi. Exactamente. Pero estas computadoras, esas direcciones, no son direcciones públicas de Internet. Lo que tiene una dirección pública es el router. Ajá. El router es un dispositivo que tiene una dirección pública y lo que hace cuando yo me conecto y digo, bueno, voy a entrar a Radio San Javier, mi conexión va primero al router. El router dice, bueno, se quiere conectar a Radio San Javier y la dirección que sale, o sea, vamos a poner esto, como la dirección de destino y la dirección de origen. Ajá. La dirección de origen que sale es la dirección del router, que el router tiene esa dirección pública que es distinta a la mía. Después cuando vuelve, el router sabe decirle, bueno, mandalo a esta máquina dentro de tu dirección privada. Pero bueno, el tema es que estas direcciones son direcciones numéricas. Y estas direcciones numéricas son direcciones IP. IP Ajá. viene de la palabra Internet Protocol. Son direcciones de un protocolo de Internet. Bien. Está Internet Protocol versión 4 y Internet Protocol versión 6, son las dos que más se usan. Usamos casi todos. Es el famoso IPv4 y IPv6. IPv4 y IPv6. Okay. Usamos casi todos IPv4, aunque tengamos IPv6. IPv4 está compuesto por 4 números separados por un punto, 4 números de 3 cifras. Por generalmente las locales son todas 192, 168, 192.168. Ese es el numerito este que decís. Claro. Acá dentro acá del dentro. Wi-Fi. Y las de afuera tienen otro, qué sé yo, 54. Tienen otro que son las. Hay una diferencia, hay una forma de saber cuál es público, cuál es privada. Ajá. De acuerdo a esos rangos. Pero el tema es que nosotros no ponemos la dirección IP de Radio San Javier. Nosotros ponemos Radio San Javier. .com. Claro. Entonces, hay un sistema con una suerte de IAT, de IA telefónica, distribuido, que lo que hace es decir, bueno, radiosanjavier.com.ar está en tal dirección IP. Ah, la asigna. Y automáticamente eso se recorre. Este sistema es distribuido. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que no está viviendo en mi computadora, no está viviendo en el router, no está viviendo o solo en mi proveedor de internet, sino que imagínense como una especie de árbol, ¿sí? Ajá. En donde tenemos arriba de todo hay 13 servidores que tienen como la data. DNS raíz. No, ellos no es que tienen toda la data, sino que saben otros servidores, saben la dirección de otros servidores, que son los servidores de dominio superior, que manejan, por ejemplo, dónde están todas las direcciones .com, dónde están todas las direcciones .org, todas estas punto algo. Sí. Y esos se conectan con otras, es como que se va ampliando el árbol hacia abajo, que son los servidores de autoridad, autoritario, claro, sí, que saben exactamente la dirección de, bueno, radiosanjavier.com es esta dirección. Todo ese recorrido se hace en ese segundito que nosotros segundito. Ponemos. Ah, no, y más abajo están lo que se llaman servidores recursivos, que son intermediarios, ¿sí? O sea, generalmente nuestra computadora le pregunta a esos servidores recursivos y ese primer servidor recursivo está en nuestro proveedor de internet. O sea, nuestro proveedor de internet va hacia el servidor autoritario, eso va hacia los de niveles superior y así se va distribuyendo y se va sabiendo a dónde ir. ¿Sí? Entonces, cuando vos pones radiosanjavier.com, lo primero que se hace es hacer una consulta a tu servidor DNS, generalmente es de tu proveedor de internet. Y lo que contábamos la otra vez es que esta consulta queda logueada. Logueada quiere decir queda registrada. Sabemos que desde mi dirección IP vos te estás yendo hasta esta dirección IP. Todo eso queda guardado en bases de datos. Entonces, lo que hablábamos, que uno de los problemas que esto trae es que, bueno, no es que vulnera tu privacidad o tu intimidad, pero bueno, es un primer punto, una primer superficie de exposición en algún sentido, ¿sí? Porque vos ahí vas dejando una huella de dónde vas navegando. Claro. ¿Sí? Entonces, una de las maneras, la más como sencilla, de ocultar en parte esta huella, es cambiar tu servidor de DNS. En lugar de que la primera consulta se haga al servidor de tu proveedor de internet, hay al menos dos DNS públicos que permiten, y uno de ellos te asegura que no guardan logs, no sé, esperemos que sí, que esto lo que hace es previene que tu servidor de internet vea directamente a qué estás consultando, ¿sí? Estos DNS públicos, las direcciones son 1.1.1.1 y 8.8.8.8. Digamos, no, esto no oculta tu IP de salida, ¿sí? No quiere decir que el tráfico que va desde tu computadora hasta el otro lugar esté encriptado, cifrado. Uh-huh. Pero sí te da un pequeño nivel de anonimato. Y otra cosa que te da es que estos servidores en general son los servidores de Cloudflare, es una empresa, y de Google. Son más estables, más rápidos, digamos. Claro. Hay varios motivos para poder decir, bueno, cambio mi servidor DNS. ¿Y cómo hace uno bien, ¿cómo hace uno sí, eso? O sea, porque eso son todas cosas que nosotros, primero, no sabemos que existían. Sí. Y pero segundo, que cuando yo escuchaba, sí, digo, bueno, eso es así. Ya está. No, vos lo podés me lo dieron. Es inevitable. No, claro. Vos podés cambiar tus servidores de DNS. Va a depender mucho de tu sistema operativo que uses. O sea, no es igual cambiar mi servidor de DNS de mi computadora, que yo uso Linux, que la tuya, que es Windows seguramente. Lo mejor. Y tampoco si con el teléfono un Android o un iOS. Si yo se lo. Con los teléfonos es más difícil. Claro. Sí, porque no tenés acceso a la configuración de tu placa de red. Claro. Sí, pero en la computadora sí. Pero vos también podés cambiar la dirección de DNS que usa tu router. Ah, ahí está. O sea, vos cuando te conectás a tu router, a vos se te da una dirección IP y te dan los DNS. ¿Lo puedo cambiar en la computadora o lo cambio en el router directamente? Y una vez que lo cambio en el router es para todas las cosas que se conecten en mi red. Ah, mirá qué interesante eso. Entonces, vamos de abajo para arriba. Claro. No voy a explicar ahora cómo cambiarlo en Windows Linux porque, digamos, no solo lo voy a recurrir, sino que no va a tener mucho sentido radial. pero pueden googlear cómo cambiar mi DNS en Windows y ahí les va a decir, es muy fácil, es entrar a la configuración de la placa de red y decirle, bueno, tus DNS ahora son estos. O cómo cambiar mi DNS en Linux y así. ¿Cómo cambiar los DNS desde el router? Es un poco más complicado porque tenés que tener acceso a ese router. Algo que, en principio, deberíamos tener todo. Por más que yo contrate un servidor, de un proveedor de internet y me trae un router, digamos, yo quisiera tener acceso a ver las configuraciones de ese router. Entonces eso es algo que hay que demandarle a mi proveedor de internet. Que puede ser público. Es que tiene una parte pública. El router tiene una parte pública y una parte privada. Tiene lo que sale de internet y la parte de adentro. Pero estaría bueno ver las configuraciones o las mínimas. Y ahí podés también cambiar en el router los DNS. Y acá hago un pequeño paréntesis. Para todos aquellos que conectemos un router al router de que te trae el proveedor de internet, ponele que viene el proveedor de internet, te viene con un router pequeño, vos decís, bueno, quiero tener más cobertura, le pongo otro router. Más grande. Más, sí, para que tenga más cobertura de Wi-Fi o lo que sea. Todos esos routers vienen con... Esto es un tema de seguridad que se me olvidó decirlo otra vez. Alto paréntesis, pero me lo comentó un amigo cuando escuchó la columna. Todos esos routers vienen con un usuario por default, generalmente es admin, y un password por default, depende de la marca. Digamos, cámbienlo. Por favor, por usuario favor. Y... Porque es como poner Romina 2025. Es como, exactamente. Sí. Entonces, si yo estoy me conecté a la red, ponele, de un bar, y el bar no cambió su usuario y contraseña por default, yo podría acceder a ese router, claro, para hacer cosas. Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, lo primero, un primer lugarcito así de privacidad, anonimato, es cambiar los DNS. ¿Sí? Okay. Si queremos entrar en otro nivel de seguridad y de privacidad, ambas dos, es usar una VPN. Eso. VPN son las siglas de Virtual Private Network. Sí. Red privada virtual. Que hace un par de columnas las nombramos. Ahí, sí, yo, ahí. Yo, a mí se me iluminó un área del conocimiento que no existía, sí, en mi radar. En general, las VPN son servicios pagos. ¿Sí? Y lo que te hacen es, desde tu máquina, si tenés instalada la VPN en tu máquina o en tu computadora, lo que hacen es, pensemos como que si generaran un túnel, ¿sí? Ajá. Entre tu conexión y la página que vas a visitar. Claro. Ese túnel va encriptado, ¿sí? O sea que visites la página, o sea, la dirección a la que vayas, toda la comunicación va con una encriptación. Pero por otro lado, las VPN lo que te ofrecen es, no es que vos estás saliendo, o sea, virtualmente no estarías saliendo desde la dirección de tu router. Estás saliendo de una dirección que te ofrece la VPN. Y hay VPNs, claro, que no guardan quién es el que está saliendo. Entonces, claro, lo que te permite simular tu salida a internet desde otros lugares del mundo. Claro. Entonces, por ejemplo, de donde vos quieras. Sí, depende de la VPN, pero entonces ponele, una de las consecuencias de esto, por ejemplo, es que vos podés usar una VPN, decirle, bueno, estoy saliendo desde, no sé, Estados Unidos, conectarte a Netflix, y para Netflix vos estás en Estados Unidos, entonces ves. Te da el contenido que acá en Argentina no podemos ver. Exactamente. Oh, o en España o lo que sea. Pero es para que... O para comprar pasajes de avión. Comprar pasajes de avión con otro tipo de precio. Sí. Este es uno de los, digamos, efectos secundarios de tener una VPN. Pero principalmente lo que sí hacen es encriptar el tráfico. O sea, que todo lo que vaya... securizado, y te genera una instancia de anonimato más. Y una, si no lo tenés, más. Es como que va en una acequia, digamos. Que hay, sí, hay, va en una acequia. El que quiere, lo ve que está pasando ahí. Lo que nosotros tenemos que saber, que hoy por hoy las páginas de internet, casi todas, tienen la comunicación entre tu máquina y la página, es encriptada. Ah. ¿Cómo sabemos esto? Vieron que las páginas empiezan con HTTP. Sí. HTTP. Claro. Cuando en general todas son, hay que asegurarse que sean HTTPS. S. La S es de... Sí, eso me empecé a fijar. De seguridad, digamos. Seguridad. Y eso te asegura que la comunicación entre, por ejemplo, si vos te conectás a un banco, claro, y lo primero que ves que no tiene no tiene la S, lo más probable es que ese no sea un banco, es lo que hablábamos la otra vez, es, claro, una página falsa. Okay. Le ves el HTTP que no, que es lo, o sea, lo ves de memoria, sí, lo pasás así. Claro, pero si vos entras a una página que no tiene la S en HTTPS, ya sabes que la comunicación no está siendo encriptada. Entonces, si vos pones un, claro, password y alguien está escuchando, la ve, porque, listo, esa comunicación ahí sí va en una sequía. Y acá yo, sí, por ejemplo, estoy viendo en mi Google que tengo acá en la compu que tengo al frente, no me aparece la parte del www. Mirá, si vos, no te aparece, pero si vos haces clic en la barra de navegación, sí, o sea, arriba, donde está la dirección arriba, sí, fíjate que hay un candadito. Eso. No tengo candadito. A ver, déjame mirarlo. Voy a hacer un movimiento, sí, de micrófono. Álvar se para, mira la computadora que tiene Romina enfrente. Ahí está, si vas al inicio. Ahí te aparece todo. Ahí te aparece todo. Ah, porque me estaban engañando, me aparecía solamente el nombre. No, pero vas al inicio del nombre y ahí yo lo quiero ves. Saber ahora todos que tengan HTTPS. Ay, sí, no, lo ideal es que. Ahí está. ¿Viste? Eso es como importante. Lo mismo que hablábamos la otra vez, cuando te llega un mail medio raro, lo primero que podés ver es ver si esa página, o sea, cuando haces. Con el mouse pasás arriba el link, abajo te dice la dirección. La dirección, acá o sea, en la barrita que siempre está acá abajo. Primero mirá si es HTTPS, después mirá si la dirección tiene sentido. Claro. Está bueno tener estas alertas, o sea, ir creando estos anticuerpos, digamos, claro. Porque uno de memoria no lo hace. O sea, decíamos, nosotros nos entregamos a lo que la máquina nos ofrece. Sí. Entonces, está bueno ir creando estos anticuerpos conscientes, digamos, porque... Bueno, para ver la página del diario, capaz que no me importa, pero claro, cuando sí, entro a la del banco, sí. Si ves la página del diario y vas a querer, no sé, dejar comentarios, y para dejar eso. Tu comentario te tenés que loguear. Conectar. Claro. O sea, hay cosas que está bueno que todos tengan HTTPS. Bien, perfecto. Entonces, recapitulando un poquito, voy a tomar mate. No, disculpen. Lo arruiné. Lo cagué. No, va bien. Todavía sirve. Tenemos, por un lado, la capa esa que habíamos hablado la semana pasada de tener una buena gestión de contraseñas. Uh-huh. Eso es... ¡Joy, me mira! Cada vez que lo hice me mira. Siempre te va a mirar a vos. Sí. Eso es lo más importante. Okay. Tipo, hay que cambiarlo. Okay, Álvaro, empecemos por ahí. Después, para temas por ahí de esto de privacidad y de intimidad, de navegación, otra capa puede ser, bueno, cambio los DNS. Y después... Una capa que para mí, por ejemplo, si yo voy a un bar y me conecto al Wi-Fi del bar, lo más probable es que yo me conecte con mi VPN. Claro. Yo no. Si somos muy de conectarnos a redes así, sí. Fuera de casa. Ponete una VPN. O sea, yo por ahí porque soy medio paranoico, ¿sí? Pero es una capa más de seguridad. Bueno, tengo una pregunta. ¿Hay más contenido? Porque tengo una pregunta. No, dale, pregunte. Que tengo, porque todo esto, así, si yo estoy escuchando la radio, me suena a... Uy, dale, qué paranoico. ¿Para qué tanto? Si lo que yo hago es boludear un rato en Netflix, ¿para qué yo voy a querer tener todas esas cosas? Bueno, en principio porque acordémonos siempre que, digamos, cuando te conectás a internet, ¿se acuerdan que habíamos hecho la metáfora del gordo? Sí. Del gordo que te está espiando. No solo eso, hay un montón de programas, o sea, automatizaciones. Nadie nos está persiguiendo, pero si yo entro en una red que es insegura, que tiene... En donde hay un sistemita que está escaneando a ver quién es el nabo que entra sin seguridad, claro. Y lo más probable que me pueda afectar algún servicio. Eso por un lado. Uh-huh. Por el otro, a eso estamos expuestos todos. Seamos quienes seamos. Todos, no importa, porque acordémonos que no te... No es a vos, no es personal. No es personal, hasta que lo es, claro. Pero en principio no es a vos. ¿Sí? Pero podés. Es phishing, como decías. No, bueno, phishing es claro, sí, es sí, no quiero confundir conceptos. Phishing es más cuando te engañan para que vos pongas tu usuario, tu clave y picas ahí. Pero en esto es como que es ir muy expuesto. Lo voy a hacer con la metáfora de la calle. Salir en tanga. Ponele salir en tanga o ciudad grande, conflictiva y... Y bueno, estás revoleando el celular por todos lados. Claro, no andás así. Porque sabes, claro. Haciéndote una selfie. Sabes que te la pueden manotear en cualquier lado. Claro. Entonces, es una forma de. No exponerse, sí. Claro. Sí. No exponerse, básicamente. Como no lo haríamos en una ciudad de salir con la cadenita de oro y el celular en la mano, en internet pasa lo mismo. Son cuidados básicos. El capa 1, la básica gestión de contraseñas. Bien. Capa 2, algo de privacidad, los DNS y demás. Capa 3, el mundo en el que vivo yo, VPN. Okay. Claro. Lo máximo posible, digamos. Nada, cada una de estas capas implica, obviamente, meternos a indagar y ver cómo funciona esto. ¿Sí? Y no nos queda otra que hacer que hacer eso si estás interesado en cuidarte un poco. Claro. A mí me está sirviendo mucho para entender tu columna ver Black Mirror. ¿Sí? Sí, porque es una serie así como muy distópica. Ajá, pero sí. Que cada vez que ves una decís, pero re podría pasar esto. Sí, para mí no sé si es tan distópica como anticipatoria. Sí, bueno, totalmente, sí. Che, bueno, claro. Ayer hablaron de Black Mirror, ahora hablan de Black Mirror. Yo no vi la última temporada, vi la Yo no vi ni una. No, no, pero me dan una gana. Vas a entrar en un mundo de angustia y depresión. Paranoia rapidísimo. Mal. Tremendo, pero tremendo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y es digamos, en mi cabeza inocente, de ingenuidad digital, sí, me resirve porque digo, ah, no, es de verdad que re podría pasar. O sea, sí, es, no sé si en ese nivel, ¿no? Pero sí. Mirá, todo lo que podría pasar, pasa. Digamos, el otro día estaba viendo mi amigo, el que me comentó, que dice, acordate de decirlo de los routers, de que cámbiale la contraseña a los routers. Ah, tenés fiscales. Claro. No tengo fiscales, sí. Y que sabe mucho más que yo, además. Qué presión. También me recomendó un... Está en inglés, pero me recomendó un fragmento, un programa de Jamie Oliver, creo que se llama, el presentador este, donde, bueno, cuentan temas de phishing muy bastante graves. Y una de las cosas, por ejemplo, que decían ahí es que detrás de estas estafas, o sea, cuando a vos, esto que hablábamos la otra vez, cuando a vos, claro, se te comunica a alguien por Telegram y te dice, hola. Perdido, y te manda la foto de generalmente una asiática, ¿no? Una china, sí, un chino. Sí. No, realmente, sé. No sé por qué, ahí el ping con los asiáticos. Hay una persona generando esa comunicación. Bueno, este programa mostró una investigación en donde esas personas en realidad fueron llevadas, engañadas, y son también víctimas de estos circuitos de estafa. Fue muy impactante para mí. A ellos también les llegó un mensaje así, hola, entraron como caballos. Les proponían como un trabajo y cuando llegaban allá se quedaban con los documentos y los tenían, digamos... Como incluida. Una captación de trata, sí, de personas, trata que escuchamos, claro, en cualquier... Trata de personas, pero estas personas... Pero más sofisticado. Son, digamos, las personas que te escriben en las estafas. Ah, claro. Para mí fue como... Wow. Ah, hay otra capa. Claro. Alta asociación. El tipo que yo estoy, que odio porque me está haciendo la estafa, además está siendo, en algunos casos, cooptado por otras organizaciones. Claro. Ah, qué loco. Fue como entrar en un mundo. O claro, sea, lo está haciendo obligado, así, digamos. Así fue el último capítulo de Black Mirror. Ah, mira. No lo vi. No de la TV, muy, sí, viejo. Sí, sí. Pero, que le empezaban a hacer cosas así, che, te grabé en tu cama, con tu camarita. Ese lo vi. Y entonces ahora andá y robá, sí, el banco y así. Por eso es, ay, no, esta idea de que todo lo que podés pensar que puede pasar, pasa. Claro, digamos que estas capas de protección, de seguridad y de protección de nuestra intimidad que nos estás contando a lo largo de estas columnas, existen porque pasan. Porque pasan cosas. Porque, sí, ya pasaron. Sí. Entonces no es una exageración, no es una un rasgo de paranoia, no, aplicarlo. No. Y han pasado acá en el Valle cosas así terribles de estafas y demás. Sí. Y lo hemos hablado. Sí. Y conocemos a cada, sí, uno, o ha sido víctima o conoce a alguien que lo ha... Sí. Que por suerte es guita nomás. Claro, claro. Por lo general lo que perdemos, pero... Sí. Pero bueno, son capas. Son capas. Decís vos. Exactamente. Bueno. Hay que ir aprendiendo. Vamos a ir cerrando nuestra parte de seguridad, es que, y paranoia. Tranqui, claro, cuando se va Álvaro. Sí. Y después, la semana que viene, vamos a hablar de algo más lindo. Vamos a buscar algún tema un poquito más. Sí, un poquito más lindo. Yo lo que te pido para la, sí, próxima es como casi un pedido personal. Dale. Que quizás algunos que está escuchando también lo siente. Es que nos traigas, por ejemplo, algunos ejemplos de... estas cosas para la contraseña, sí, no me sale. El gestor de contraseña. ¿Algún gestor de contraseña y algún gestor de VPN? Bueno, la columna de la semana... ¿Cómo, digamos? Sí, la columna de la semana pasada yo la subí a una página mía personal que estoy haciendo, que tiene una dirección por hora medio rara. Ya le voy a poner una dirección un poco más, o sea, estable. Álvaro, tu columnista.com. Claro. Y ahí... Lo puse la columna y puse también como todas las tecnologías de las que hablamos y a dónde puedes entrar, hacer clic y... Ah, claro, buenísimo. Por ahí eso es más, sí, más práctico que decirlo por ahí. Lo mando a la radio, o sea, puedo decir la dirección, pero no sé. No, la tuya. Sí, pero... Es complicada. La tengo que cambiar. Para, ya tengo, bien, no me por la acuerdo ahí, de memoria. Es Álvar Maciel, Álvar con B corta, punto GitHub, eso se escribe GITHUB.io. No, dale. Tengo que poner algo. Ya con Álvar la cagaste. Ya, sí. Álvar es difícil. Álvar.git hub.io. Te lo pido, por favor. Lo escribo, bueno, sí. La cuestión que no importa, o sea, ya en próximas columnas podemos entrar más, sí. y ya te damos tiempo para que cambies el nombre de la página, sí. Y tener así por escrito dónde tenés que entrar para cada, claro, para acceder, sí, a estas cuestiones. Que ahora, por ejemplo, yo, la ignorante, entiendo por qué, que primero que existen, por qué es importante, pero si tengo que hacerlo no sé cómo. No, a eso lo hay que hacerlo a poco, no sé, o en algún momento hagamos un encuentro y lo vemos. O claro, yo también. Esto, sí, decía, es mejor. Lo googleo, pero ay, y si toco algo que no... Y... Yo propongo algo al aire, como siempre, pensando, abriendo la boca antes de pensar. Si juntamos cuatro personas que, claro, quieren ver de esto, armamos un tallercito y lo hacemos. Ok. Es interesante, sí. Así, sí. Juntemos cuatro personas, buscamos un horario y se vienen ahí donde yo laburo y vemos por lo menos... gestores de contraseña. Claro, para arrancar. Ah, sí, y en arrancar. Ese, y en ese mismo, porque nosotros estamos hablando como de un mundo adulto, pero todo, sí, la mayoría de los jóvenes y muchos niños también tienen, bueno, un celular o acceso a una computadora. Bueno, lo que tienen los gestores de contraseña, algunos, por ejemplo, yo uso un gestor de contraseña que es tipo familiar. Ah. Entonces tengo la misma cuenta, me sirve, la uso yo. Y tiene, está linkeado, unido al gestor de contraseñas de mi hija y de mi compañera. Entonces es como una cuenta familiar que tengo. Es importante, claro, también que digamos que aprendamos nosotros y que manejen también los chicos, totalmente, este tipo, sí, de, totalmente, ir incorporando estas alertas, estas, claro, y para estos cuidados que como tenemos para ir a la calle. Claro, creo que primero los tenemos que incorporar nosotros, claro, para poder transmitirlos. Perfecto. Eso sí, me con parece. La importancia que tienen, claro. Sí. Perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, me dejas re tranquila. Gracias, Álvaro. Gracias. Chao, chao.